Radio Mairena. La mejor combinación. Música e información. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Cirujano de las nubes, siempre olía como huele recién hecho el pan. Muy buenos días, de nuevo buenos días. Aquí vamos a empezar una nueva emisión de Querer Comprender, y esta vez tenemos algo particularmente interesante y emocionante. Para ello tenemos a una persona invitada muy, muy especial. Fernando Enis, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de tenerte por aquí, dando esta esta primicia, por así decirlo. Pero a mí, antes, Fernando, me gustaría preguntarte, ¿quién es Fernando Enis? Bueno, vaya pregunta, ¿eh? Desde el punto de vista profesional, me dedico a la comunicación audiovisual y multimedia. Ya soy un señor mayor, porque lo hago desde hace 35 años. Y he trabajado en temas de formación para grandes empresas nacionales y multinacionales, siempre a través de medios tecnológicos. Y bueno, eso es lo que hago y lo que soy experto. Fernando, yo te quería preguntar, antes de entrar en materia con Becán, que es lo que has ideado, ¿cuál es el entorno psicológico, filosófico que a ti te lleva a crear esta aplicación simulador? Bueno, básicamente hace varios años que estoy estudiando el tema emocional. Una cosa me llevó a la otra, y encontré un mito o una manera de mirar la emoción que no había visto antes, ¿no? Y es que es definir a todas las emociones con una base que parte del miedo, todas, incluso el amor, lo cual me lleva a muchos problemas con la gente. Pero si se puede entender desde el punto de vista de la definición que he creado para el miedo, ¿no? Que la definición es que el miedo es la respuesta natural a la escasez y al desequilibrio. O sea que eso también se ve en el amor, ¿no? En una madre que está cuidando a su bebé, digamos, ese amor surge de ese cuidado de la escasez y el desequilibrio que puede sentir su bebé. ¿Con qué fin o con qué objetivos creas Becán? Este proyecto nace hace 20 años. Me acuerdo que estaba haciendo un workshop sobre competencia en una multinacional, y el CEO cerró con un discurso donde hizo una reflexión que me impactó muchísimo. No solo por quien la decía, que era el presidente de la compañía, sino el lugar donde la decía. Y la revelación que su reflexión contenía, ¿no? él dijo que la competencia, la palabra competencia venía del latín y que su significado etimológico quería decir buscar juntos. Y ahí nació un proyecto llamado Competere, o Cómo ser feliz en la oficina. Un proyecto que nunca vio la luz, pero que en el 2004 me llevó a usarlo para mejorar las habilidades de comunicación básica de los teleoperadores en España. Y ese proyecto me dio el conocimiento y la experiencia para la aplicación que estamos desarrollando ahora, que es para todo el mundo. O sea, todo el mundo puede acceder a ella y bueno, participar, jugar y aprender. Sí, el tema del juego ya entraremos en él ahora. Defínenos qué es exactamente Beckham. Beckham es una aplicación para móviles, también para ordenadores, que nos permite a través del juego entrenar nuestras habilidades emocionales y mejorar nuestras relaciones con los demás. De esa manera podemos aprender a gestionar la emoción primordial, que como dije antes es el miedo. Y se trata de un juego de rol donde nos involucramos con el otro en una situación de conflicto o crisis, digamos, las comunes en la vida, de la relación de las personas, incumplimientos, separaciones, mentiras, traiciones, confusiones, bueno, lo que quieras poner en el cóctel de, digamos, de las malas prácticas de las relaciones. Después, durante el juego, el participante tiene asistencia de un tutor y de una batería de información multimedia para analizar y trabajar su desempeño emocional. Pero uno tiene una cosa muy interesante, que en el medio del conflicto que estás jugando, se puede acceder a la conciencia del antagonista y ver cómo esa persona nos está mirando y juzgando, y sobre todo lo que está sintiendo. Uh-huh. Juegas mucho también con el concepto de empatía, ¿no? Bueno, sí, juego con el concepto de empatía, pero va un poco más allá, porque me baso un poco en la idea de un filósofo que se llama Emmanuel Levinas, que él dice, él habla no de la empatía, sino de la epifanía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Y Levinas dice que la epifanía es ser el otro. O sea, que es una frontera más, ¿no? Que a la cual se accede. Y eso es un poco lo que me lleva a crear el juego, ¿no? A ser el otro. Sí. Uh-huh. ¿Por qué eliges el juego, el aspecto lúdico, como vehículo de tu aplicación, Fernando? Bueno, porque es un aprendizaje lúdico, es a prueba y error. Es como aprendemos cuando somos niños, jugando, y sin herirnos y sin herir a nadie. Y podemos, como es un juego, podemos llevar las cosas a las últimas consecuencias, ¿no? Sabiendo que está todo bien. Y si encima recibimos información sobre ese desempeño, pues el juego es muy repetitivo, porque entras a interactuar con una persona y luego saltas a otra, y así interactúas en distintas crisis con distintas personas. Entonces, en todas esas repeticiones y en toda la focalización en tu desempeño emocional basado en el miedo, pues vas reconociendo cómo actúas tú. No sé si es claro. Sí, perfectamente. ¿Qué se pretende en concreto? ¿Qué se pretende modificar o potenciar con Beckham? La idea básica es, como te comenté antes, que es reconocer el miedo como motor, como emoción básica. En la medida que empezamos a darnos cuenta, no sé, por ejemplo, toma cualquier emoción y como si fuera una cebolla, a esa emoción le empiezas a sacar capas y te vas a encontrar al final con ese miedo. Pero ese miedo original surge de algún tipo de trauma, de algún tipo de condicionamiento o algo que te ha ocurrido y que luego tú le vas montando las otras capas de cebolla. Entonces resulta que eso te lleva a muchas confusiones en la vida, Y si tienes la oportunidad de ir desgranando, ¿no?, eso hacia abajo, puedes reconstruir esa cebolla. Puedes hacerla, puedes cambiarle su significado, que te lleva a cometer errores de relacionamiento, ¿no? No solamente con los demás, sino contigo mismo. Hay una frase que a mí me ha gustado mucho de un vídeo de presentación que he visto tuyo, que dices algo realmente fuerte, realmente importante, que a mí me ha impactado. No, lo dices al final, que no te dé miedo ser bueno. Bueno. Esa es una frase realmente que a mí me ha llegado muy hondo, porque es que no somos buenos. Antes has dicho algo que realmente es cierto. Hasta en el amor tenemos miedo. El miedo es lo que nos lleva, Fernando, a tener esos comportamientos que se alejan de la bondad, ¿realmente? ¿Tú qué piensas? Totalmente. De hecho, en la bondad también hay miedo. Lo que pasa es que en la bondad el miedo es tu aliado. Es curioso, ¿no? Sí. Es como alguien me dijo una vez, bueno, yo recuerdo en la película Avatar, cuando la persona tiene miedo y tiene que subir a su dragón, al que tiene que volar, y se fusiona con él, y finalmente el dragón quiere destruirlo, pero él se aferra a él y sale adelante, ¿no? El miedo está ahí, siempre y siempre va a estar. Pero yo creo que el antídoto es la bondad. Y en esto me baso en otro filósofo español, que es José Antonio Marina, que él dice que la inteligencia y la bondad son una para la otra, no son inexplicables. O sea, no se puede ser inteligente y no bueno. Y él define la inteligencia como la mejor decisión para la comunidad. Y sobre eso yo también me hice mi propia frase, que está en la aplicación, que es que la inteligencia y la bondad es la mejor forma de gestionar el miedo para ti, para el otro y para el medio ambiente. Lo cual es mucho, ¿no? Es muy complicado, pero bueno, eso se entrena. Sí. Yo te quería preguntar, Beckham tiene varios niveles. A mí se me está ocurriendo, no conozco aún la aplicación como tal, in situ, pero para el tema de los colegios, ¿cómo crees que funcionaría Beckham? Bueno, te explico, la aplicación tiene un juego básico donde hay distintas personalidades con las que interactúas. Pero la idea se puede relacionar o customizar para colegios, ya sea primario, instituto. Se puede usar en la universidad, se puede usar en las empresas, instituciones, ONGs, o sea, donde quiera, porque cada uno puede crear sus propios contenidos siempre basados en estas ideas, ¿no? Sobre el miedo, básicamente, ¿no? Es decir, cómo crear situaciones que pueden ocurrir, por ejemplo, en un colegio hoy lo que se habla mucho es del bullying y todo eso, y bueno, se puede hacer un desarrollo de la aplicación aplicado al bullying, por ejemplo, ¿no? Donde los niños jueguen y se pueden meter en el lugar de otro. Yo me acuerdo de mi escuela primaria, donde estuve de un lado y del otro, ¿no? Es decir, por distintas circunstancias. Entonces sé lo que siente un niño que, digamos, que ataca, y sé lo que siente un niño que es atacado. Entonces, eso sí se puede poner en aplicación y desarrollarlo y jugarlo, y que los niños lo hagan de esa manera, sin herir a nadie y comprendiendo, ¿no? También hay en Beckham la posibilidad, Fernando, de ponerte en contacto con profesionales reales, ¿verdad? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo se realiza? Bueno, nosotros queremos crear una comunidad de terapeutas. Cuando digo terapeutas, digo todo tipo de terapeutas. Terapeutas de la mente, o sea, corticales, como puede ser el psicoanálisis, la DESTA, lo que quieras, como también terapeutas corporales, ¿no? Donde entra el yoga, la biodanza, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo, porque el cuerpo tiene su propio aprendizaje y quizás sea más profundo que el aprendizaje de la idea. Entonces, esa comunidad se certifica, o sea, un terapeuta se certifica con nosotros en el uso de la aplicación. Te quiero decir algo. Cuando tú haces el juego y terminas el juego, tienes una información sobre ti que es exclusiva tuya. No está en ningún servidor, no está en, la tienes tú en tu ordenador o en tu móvil. Que es cómo ha sido tu desempeño, cuáles han sido tus hándicaps, cuáles han sido las cosas que has hecho bien, en fin. Eso es un material que luego tú buscas un profesional dentro de la comunidad de terapeutas que sabe cómo funciona el juego y qué es el digamos esta información, y tú se la confías a esa persona y esa persona tiene mucha información sobre ti. Entonces pueden adelantar mucho la relación de la terapia. Uh-huh. Es realmente interesantísimo todo el mundo que estás planteando. Fernando, ¿cómo podemos obtener o cómo podemos bajarnos Beckham? Todavía no está disponible. Estamos uh-huh. estamos trabajando en ello en este momento. Lo que hemos desarrollado es una demo, pero uh-huh. no está puesta en funcionamiento, no está todavía para el uso. Esperamos tenerla. No te puedo decir en este momento porque tú sabes que uno hace sus propios cronogramas, pero después se encuentra con una cantidad de dificultades que tienen que ver con cuestiones técnicas, sí. cuestiones de inversión. Pero sí, espero tener que esté pronto y te vas a enterar. Yo te ofrezco desde aquí querer comprender de la emisora municipal de Radio Mairena para que cuentes con nosotros el día de esa presentación también. Estamos a tu disposición, Fernando. Te agradezco muchísimo y bueno, esperemos que pronto podamos todos usarla, porque en la vida diaria, bueno, si lees las noticias y demás, ves que hay mucha controversia con respecto a la tecnología, ¿no? Yo creo que la tecnología tiene que servir para hacer mejores personas, no solamente para informar o para crear otro tipo de gadgets o cosas que a veces nos resultan muy confusas, ¿no? Es decir, tú sabes que hoy la gente dice, hoy los jóvenes están todo el día con el móvil en la mano y no se relacionan. Bueno, esa es una manera de verlo. Pero yo creo que eso mismo me permite a mí hacer esta aplicación, o sea, que no es tan malo, ¿no? Sí, pienso que una cosa es la dependencia y otra es la simbiosis. Beckham lo que preconiza es una simbiosis, una forma de ayudarte a ser mejor y a ser mejor con los demás y a entender mejor a los demás. No podemos hablar de dependencia, que sería un mal uso de cualquier cosa, y sí podemos hablar de una simbiosis. Sí, exactamente. Y esa simbiosis es esa idea que te comentaba antes de la de la epifanía, ¿no? Ser el otro. Ser el otro, sí. Fernando Enis, muchísimas gracias por haber estado aquí, y aquí tienes tu casa, compañero. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un saludo, Fernando. Adiós. Hasta luego, buenos días. Bueno, pues nosotros nos marchamos ya, querida compañera Loli. Pues sí, volveremos la semana que viene. Aquí en Querer Vivir y luego en Querer Comprender. Exactamente, amenazamos con volver. Aquí estaremos. Gracias. Hasta y pronto. Muy buenos días. Porque vemos, tocamos y oímos. Porque soy humano, pequeño, cósmico y delicado. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir